Radio. Once y 38 minutos, lo comentábamos en el sumario de contenidos. En la jornada de hoy vamos a ofrecerle diferentes encuentros de actualidad local, uno de ellos centrado precisamente en esa novedad en torno a el proceso de licitación de obras para la calle Practicante Antonio Ríos, que, bueno, pues precisamente queda publicado con ese anuncio de expediente en el portal web del Ayuntamiento de Ubrique, en lo que es en este caso la sede electrónica. Esa era una de las cuestiones de actualidad, pero también vamos a conocer, bueno, pues el resto de novedades, iniciativas en cuanto al ámbito festivo, cultural y lúdico en nuestra localidad en torno a las próximas fechas. Lo vamos a hacer con el responsable de Cultura y Festejos, así como de Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues tenemos que anunciar novedades porque ya hay fecha para ese super tobogán acuático que en su día anunciábamos en torno, bueno, pues a la segunda quincena del mes de agosto. También tenemos que hablar del cartel del Festival de Grupos Locales que se va a desarrollar durante los últimos viernes del mes de agosto. Y bueno, pues obviamente recordar el resto de actividades que quedan abiertas por parte de la Delegación de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique. Podemos comenzar precisamente por ese super tobogán acuático, cuéntame. Pues nada, como ya lo realizamos el año pasado, el super tobogán que tanta aceptación tuvo allí en la Avenida Andalucía, pues este año no hemos vuelto hacia adelante para que hacen todos los niños y algunos mayores que se tiraron por este tobogán, pues tengan la posibilidad el próximo día 21 de agosto, lunes 21 de agosto, de 4 a 8 de la tarde, lo tendremos allí en la Avenida Andalucía. Este año estamos a punto de cerrar que en vez de un tobogán sean dos en el mismo sitio para que no se tenga que hacer tan larga la espera entre tirarse una vez y otra, y este es el punto que estamos intentando realizar, si un tobogán de 100 y otro de 60 o dos de 100, pero bueno, que será con toda seguridad dos toboganes los que tendremos allí en la Avenida Andalucía. Y en la zona baja pues tendremos también colchonetas con agua para los más pequeños, que el año pasado creo recordar que eran dos y este año también aumentaremos algunos más. Uh-huh. O sea, prácticamente es una casi fiesta del agua, ¿no?, en la propia calle. Sí, es que es lo que al fin y al cabo con estas calores la gente demanda y lo que le gusta disfrutar a todos los peques, y entonces pues nosotros hacemos que ese día 21 sea una fiesta por todo lo alto allí en la barriada de Andalucía y con el agua de por medio para así podernos quitar esta calor que tenemos en este verano tan grande. Bueno, la verdad es que sí, sobre todo para el que todavía no disfruta de vacaciones, se está haciendo largo. Bueno, 21 de agosto, lunes, super tobogán acuático en la Avenida de Andalucía, en esa cuesta, ¿no?, para que se pueda instalar, por supuesto, lo que sería esta infraestructura en concreto. Sí que recordar, bueno, que tiene un precio de 1 euro, que se ve para toda la tarde, que es un poco para mantener también el orden, ¿no?, de lo que sería, bueno, pues los participantes. Sí, es más que nada para el control y ordenar, es un precio simbólico de cara al control más que nada. Y nada, este es el punto importante que tenemos. Solamente los niños llegarán con su correspondiente flotador o colchoneta, darán la cola pertinente y ya pues a empezar a deslizarse. Como te he dicho anteriormente, intentaremos eso, tener dos lo que es tobogán, para así que la espera sea menor y el niño que se quiera tirar, pues que se pueda tirar por lo menos 4 o 5 veces. Cuatro horitas, en 4 horas yo creo que le dará tiempo a tirarse algunas más, ¿no? De 4 a 8 de la tarde, ¿no? Es el tobogán. Sí, el año pasado en ese horario hubo personas que se pudo tirar 1 o 2 veces y otras se tiraron 3 o 4 porque era muy grande la cola, tampoco había un control muy exhaustivo y los niños pues se metían entre medio de uno y otro, y es verdad que al ser la primera vez pues siempre hay algo de descontrol, pero bueno, este año, como te he dicho, ya se ponen los medios correspondientes, pondremos dos colas, tanto izquierda y derecha, para que los niños, una vez que se tiren, se desplacen al lado contrario, y yo creo que es la forma para ir alternando y que no sufra mucho lo que es el tener que estar pasando de sacado allí para tirarse. Esperemos que sea más rápido, y nada, ese es el punto, que la gente esté allí prontito para ser los primeros a la hora de deslizarse. Bueno, pues recordemos, por tanto, el lunes 21 de agosto llegará ese súper tobogán acuático de 4 a 8 de la tarde en la Avenida Andalucía para que los pequeños puedan disfrutar. No hay un máximo o un mínimo de edad. Un mínimo imagino que sí de edad, ¿no? Porque tú dices que hay colchoneta para los más pequeños en la zona baja, así que sí que habrá un mínimo de edad. No así un máximo, ¿no? Porque en este caso pues incluso adultos disfrutan de ese tobogán. Sí, el año pasado algunos adultos se atrevieron a tirarse en el tobogán y en cuanto a los más pequeños, pues realmente son los monitores los uh-huh. encargados los que se encargan de decir quiénes se tiran y no, dependiendo claro. de la edad que tenga. Que son dentro de la organización, de en este caso de la empresa que se encarga del montaje, trae sus propios monitores que son los encargados de todo lo que es la infraestructura y el trabajo y el control allí dentro de ese tobogán. Pues esto es, como decíamos, el próximo lunes 21 de agosto en la Avenida de Andalucía, tobogán acuático de 4 de la tarde a 8 de la tarde para disfrutar de esa actividad lúdica y también acuática. Luego, además, también hay que hacer referencia al festival de grupos locales que se va a desarrollar nuevamente, en este caso en su segunda edición, ¿no?, en nuestra localidad. Estaba programado para los viernes 18 y 25 de agosto con la participación de diferentes grupos de la localidad, pero aún quedaba por cerrar pues el orden, las actuaciones, en fin, cómo se iba a desarrollar, ¿no?, lo que es el festival. Cuéntanos, ya está esto cerrado, ¿verdad? Pues sí, la idea que teníamos era de volver a mantenerlo, porque la verdad que la aceptación que tuvo fue bastante considerable y estos grupos de Ubrique, que durante todo el año no paran nada más que de ensayar y les gusta pues demostrarnos todo su valía, y nosotros pues nos hemos vuelto hacia adelante gracias a la aportación de Diputación. Y entonces pues el viernes 18 y viernes 25 tendremos dos noches de música en vivo allí en la Plaza del Jardín, horario de comienzo 10:30, para que en un menos considerable pues tenga su fin. Cada viernes tendremos tres grupos. El primer viernes, creo recordar, porque te hablo de memoria, comienza La Buena Mujer, después Rascayú, y después tendremos a Encuero, o Encuero y Rascayú, no sé el cambio que serán entre ellos. Y el siguiente viernes tendremos a Rafa Vega, Inspector Gasón y Fede y la Banda Florido, los grupos locales que la verdad es que el año pasado pues se sintieron muy a gusto, y este año pues espero que totalmente igual, y todos los que estemos allí en estos dos viernes pues disfrutemos de una noche plácida y musical para pasar estas noches de verano que estamos teniendo. Recordemos que bueno, son grupos locales con un tipo de música diferente a los que participaban en el Pergaña Rock, que también eran grupos locales, pero era quizás otro estilo musical distinto, ¿no? O sea, que sí que se le ha dado participación, en este caso a los grupos locales, a través de diferentes encuentros musicales. Uno de ellos ya ha celebrado el Pergaña Rock, y este que llega ahora con esos festivales el viernes 18 y el viernes 25. Sí, son distintos modalidades musicales, y entonces pues claro, el Pergaña es un tipo de música más de rock más duro, y este es otro tipo de otra modalidad musical, y entonces pues claro, nos gusta que el abanico sea mayor, y entonces pues cumplir con todos esos grupos ubriqueños que vienen trabajando para la música, y como bien sabemos, es nuestra aportación musical hacia el pueblo de Ubrique que haya todas las actividades posibles. Bueno, pues esas son las actividades pendientes de cara a lo que queda por venir, ¿no?, lo que queda del mes de agosto. A esto hay que sumarle las citas ya conocidas que podemos recordar, por ejemplo, el cine de verano que se mantiene, que se está llevando a cabo cada miércoles en la Plaza de Toros de nuestra localidad, con distintas propuestas cinematográficas y que van a permanecer hasta finales de agosto. ¿Cómo está yendo el cine de verano? Pues bien, la verdad que contento, una aceptación bastante considerable, cada año pues va aumentando más el aforo, y la verdad que sin ningún tipo de incidente y nada, quedan algunos miércoles todavía de cine de verano, y esperemos pues eso, que todos los que han estado disfrutando y los que no hayan podido ir porque hayan estado de vacaciones y vuelvan ahora, pues nos acompañen los miércoles en este cine de verano que desde el ayuntamiento pues seguimos también apostando por ello. En la segunda quincena del mes de agosto también suele desarrollarse ese Día de Ubrique en Isla Mágica. Será en esta ocasión el próximo sábado 26 de agosto cuando tenga lugar la celebración de, bueno, o la participación, ¿no?, de los ubriqueños en el parque temático de Isla Mágica de Sevilla. La venta de entrada pues está a disposición ya de todos los usuarios que quieran disfrutarlo en la Oficina Municipal de Turismo. Podemos recordarlo, ¿no?, también, si te parece. Pues sí, en la oficina de turismo está la venta de entrada en el horario habitual de la propia oficina, y después pues los precios son los que todo el mundo sabe, que se encuentran tanto en redes sociales como en la propia página web del ayuntamiento, un precio en el que está totalmente igual que el año pasado, y lo único que esperemos es que tenga la misma aceptación y el mismo encanto que el año pasado. El año pasado acompañaron, creo que eran 7 u 8 autobuses los que se desplazaron el año pasado, el sábado, en el día de Ubrique en Isla Mágica, y este año pues esperemos que sea totalmente igual. Nos comunicaron que este año había novedades en Isla Mágica, porque creo recordar que tiene una edición especial y había habido un movimiento dentro de la propia Isla Mágica para que así haya atracciones distintas y nuevas. Con lo cual, eso, pues esperemos que todos las personas que ya hayan ido y quieran volver a acompañarnos en ese día y probar las nuevas atracciones que hay, pues nada, allí tenemos a disposición de todos los ubriqueños la oficina de turismo, la entrada, para que ese día 26 pues salgan muchos autobuses de Ubrique y pasen de ese día nuestro allí en el propio parque temático. La salida se da desde la avenida Sebastián Macías El Pato a las 9:30. La llegada pues ya prácticamente de madrugada, después del espectáculo del lago, cuando se parte desde Sevilla hasta Ubrique. Y bueno, pues toda una auténtica jornada de actividades de un tipo lúdica, de tipo, bueno, pues de ocio, ¿no? Para disfrutar de espectáculos además también acuáticos que componen, bueno, pues Isla Mágica. En definitiva, es una experiencia que muchos repiten, ¿no? Año tras año hay como una especie de clientela habitual de este tipo de actividades. Y yo no sé cómo va ya la venta de entradas, porque siempre, bueno, pues cada año, autobús arriba, autobús abajo, pero se mantiene esa cifra, ¿no?, de participación. Sí, como bien has dicho, muchos repiten, porque lo hacen como un día especial para ellos, que quedan las mismas familias para ese día con toda la tranquilidad de no tener que ir en el coche particular, que uno va en el autobús, vas más tranquilo y te reúnes de ciertos amigos y te desplazas hacia Sevilla, en este caso al Parque de Mario. Persona, pues yo creo que la mitad del aforo que se viene teniendo todos los años es el mismo, repiten porque la verdad es que les gustará y se lo pasarán bastante bien, y este año pues la venta, la verdad es que no tengo constancia de cómo irá, pero me imagino que los 3 autobuses tendremos ya más o menos más que completo, esperando que quedan todavía 15 días, que son unos días suficientes, y las personas que están ahora de vacaciones, como he dicho antes, pues cuando llegan ahora después del puente es cuando suelen más o menos adquirir sus entradas para desplazarse ese día 26. Pues será el próximo 26 de agosto, el día de Ubrique, en Isla Mágica. Recuerden, por tanto, que las entradas, como decíamos, se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo. También en la Oficina Municipal de Turismo pueden adquirir las entradas para el concierto de Vanessa Martín, que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre en la Plaza de Toros de Ubrique, ¿verdad? Sí. También la tenemos allí en la oficina, la tenemos en Ticketmaster y en algunos puntos de venta más. Yo creo que Arco ya está activo, Ronda esta semana entraba en activo, creo que Bornos también, son otros puntos de venta que hemos abierto porque nos la han ido exigiendo y la verdad es que la venta va, no es desbordado, pero bueno, tiene su chorrito de venta, y esperemos eso, que todos los que se lleguen de sus vacaciones y los que dejan para principios de septiembre tengan sus entradas pertinentes, que es el evento que tendremos en Ubrique de carácter considerable. Yo no había visto a Vanessa Martín en concierto, el viernes pasado me desplacé a Escira, estuve viéndola y la verdad que me quedé bastante sorprendido de escucharla tanto en radio como en el CD, a verla en directo cambia bastante el artista, es un artista que sorprende mucho en directo, que lo da todo, y la verdad que me quedé muy, muy, muy contento de que los ubriqueños es lo que van a disfrutar el próximo día 9, y la verdad que no deja, sin dudar a la duda, no nos va a dejar a nadie descontento. Creo que va a ser un acierto completo y después pues la infraestructura que lleva de concierto es de una envergadura y es más que un espectáculo lo que vamos a tener en Ubrique. Bueno, pues preparándose también por parte de la Delegación de Festejos y Cultura de cara a lo que va a ser la víspera de feria y al desarrollo, bueno, pues de todo ese conjunto de actos importantes que tienen lugar en nuestra localidad previo a la feria y después, obviamente, durante la feria y fiesta de nuestra localidad. Dentro de ese marco, bueno, pues no sé si nos puedes avanzar algunas novedades. No, ayer cerramos ya lo que es la adjudicación completa de las casetas, son 10 casetas las que vamos a tener, más la del puesto de seguridad, la ludoteca municipal y la caseta municipal. Tenemos ya también los fuegos artificiales, la iluminación, la corrida de toros casi cerrada, a expensas de que esperemos que la semana que viene hagamos la presentación, y son muchas actividades las que se están cerrando y esperemos que para la caseta municipal tenga el realce que viene teniendo en los últimos años. Y entonces, pues claro, nos faltan algunos grupos que meteremos en horario de tarde, pero bueno, más o menos se está cerrando todo lo que corresponde al ámbito de nuestra feria, y eso, son muchas actividades las que, como bien has dicho, en feria, antes de feria tendremos pues la noche flamenca de la piel, tendremos el concurso pintura rápida, el fallo del concurso regional de pintura, tendremos el tono del gallumbo, el concierto con Vanessa Martín, y después nos metemos en el pregón de feria, que también estamos ultimándolo todo, y la correspondiente pues nuestra feria del 13 al 16. Pues ya que lo has dicho, pregón de feria, ¿por dónde va encaminado esos pasos? Ya lo tenemos más o menos todo cerrado y concreto, y esperemos también que la semana que viene, si no es el jueves, pues nos andaremos por el lunes 21 o martes 22 y intentaremos dar la correspondiente noticia de quién van a ser los encargados del pregón, y ya pues estaremos con ellos para desearle toda la suerte y que sea un pregón digno tanto para estas personas y para el pueblo de Ubrique. ¿Quiénes van a ser los encargados de dar el pregón? O sea, que estamos hablando de varias personas, de un grupo, no de uno solo, ¿no? Puede ser. Has estado astuta en recibir la información. Bueno, no vamos a develar mucho más, ¿no? Me parece a mí. Así que tendremos que esperar cuando se anuncie y se indique, obviamente, y se presente, ¿no? ¿Quién será o quiénes serán los encargados de pregonar la Feria de Ubrique junto con, bueno, pues el resto también de programa previsto de cara a las celebraciones festivas en nuestra localidad? Previamente, como tú decías, bueno, pues unos fines de semana de una actividad importante y considerable, como es habitual, ¿no? Siempre en vísperas de feria, por ejemplo, el fin de semana del concurso de pintura rápida al aire libre que llegará también a nuestra localidad, o ese mismo día pues también tendríamos el fallo del concurso andaluz de pintura Villa de Ubrique, un concurso para el que los trabajos se pueden comenzar a presentar ya precisamente la semana que viene, ¿no? A partir de el miércoles, después del puente, justo en ese momento pueden entregarse las obras en el convento de Capuchino. Pues sí, a partir del próximo miércoles. El miércoles ya, pues, como quien dice, el ámbito veraniego y festivo, pues parece que yo haya dejando atrás, y empecemos pues a ir recibiendo obras. El año pasado quiero recordar que andábamos sobre unas 40 obras las que se recepcionaron, y este año pues esperemos que mínimo tengamos las mismas, ya que este año pues el aumento en cuanto a lo que es el premio, que son dos premios, uno de 3.000 y otro de 2.000, pues allá nos haga subir en cuanto a calidad y a cantidad. Y bien, como ha dicho el concurso de pintura rápida, pues eso, esperemos que sea un sábado como es habitual de 1 de septiembre, un sábado desde que nuestro conjunto histórico, nuestro casco antiguo, esté completamente a rebozar, y todos los amantes a la cultura y a la pintura pues nos acompañen en ese día, y que no se haga mucho demorar el fallo del jurado para que así todos los ganadores y todas las empresas que han vuelto a colaborar con nosotros pues tengan su correspondiente obra de arte, que la gente pues le cuesta muy poco para la calidad que tienen esas obras de arte. Sí, realmente sí. Eso también tiene que ver quizás con el número de patrocinadores, ¿no?, que se suman a la convocatoria, al concurso, ¿no?, que es bastante elevado ese número de patrocinadores. Todos quieren dotar económicamente, ¿no?, una obra para poder llevarse después ese trabajo, claro. Claro, es que esa es la clave. No creemos que el que aporta 400 euros, que es el mínimo, pues más, aporta 400 euros. No, aporta 400 euros y se lleva una obra de arte. Claro. Ha habido concursos de años anteriores en el que has apostado por colaborar y te ha llevado el premio número 12 y dices tú, bueno, este. Y a los dos años el pintor ese ha cogido una envergadura, y a la hora de exponer tanto en París, en Francia, en Múnich, como hay algunos, como puede ser Jaime Jurado, como puede ser miles que tenemos aquí que han venido últimamente, y entonces, pues claro, la obra ya coge un valor que es incalculable, y entonces, pues, eso es lo que nos hace que tantos sponsors tengamos cada año, y siempre pues agradeciéndoles de que nos hagan y subiendo en este concurso de pintura rápida. Una bolsa importante, un montante de 10.775 euros con 18 premios en total, y bueno, pues el desarrollo del concurso que tendrá lugar el sábado 2 de septiembre, un fin de semana importante, además también en nuestra localidad con otras citas más, ¿no? Pero bueno, pues esta es una de las más interesantes para todos los amantes, ¿no?, al ámbito de la cultura, al mundo artístico principalmente, y bueno, pues en general a todas aquellas personas que quieren disfrutar de esa jornada de pintura en el casco antiguo de nuestra localidad. Bueno, pues yo creo que prácticamente hemos dado un repaso a todas las iniciativas y actividades culturales pendientes por venir de cara a lo que resta del mes de agosto, que era nuestro principal objetivo, anunciar además también, bueno, pues la celebración de esas actividades, el tobogán acuático que llegará el lunes 21 de agosto, el festival de los grupos locales el viernes 18 y 25 con la participación de esos 6 grupos locales, el cine de verano que continúa cada miércoles, el día de Ubrique en Isla Mágica también, que llegará pues precisamente el sábado 26 de agosto, y en definitiva, bueno, pues todo lo concerniente a lo que va a ser ya el desarrollo de la Feria de Ubrique y las vísperas de feria, que casi que, bueno, pues tiene también un programa bastante amplio, ¿no?, de citas importantes en nuestra localidad. Nos quedamos con toda esa información. No sé si el concejal José Manuel Fernández Rivera tiene alguna otra cuestión más que aportar. Pues no, seguir con las reuniones que tenemos aquí continuamente. Hemos tenido esta mañana varias, hemos acabado con la GAE, que es una reunión dura, que el derecho de autor a la hora del pago es bastante considerable, y ahora pues tendremos a lo largo de la mañana por la Junta de Gobierno y a seguir disponiendo para cerrar fleco poco a poco. Pues nos quedamos también con toda esa información que nos llega por parte de Festejos y Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, gracias a su concejal, José Manuel Fernández Rivera. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días, gracias a ustedes.